Sí, pero no fueron claras, pero intentémoslo de nuevo. No, no, no, no vamos por un lado, ustedes ya van por otro. Pues vamos a escucharlo de nuevo, a ver qué dice. Hola, Yasky, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a ver, ¿me puedes pasar en limpio cómo están ustedes dentro de la interna de la CTA? Bueno, como ustedes saben, hubo elecciones el 23 de septiembre, sí. Hubo un comité arbitral autónomo que eran 5 juristas que colaboraron con nosotros de la Asociación de Abogados Laboralistas y Asociación de Abogados de Buenos Aires. Hubo denuncias de fraude que hicimos nosotros. Se comprobaron en Tucumán, en Mendoza y en Misiones, en otras 50 mesas del resto del país. Se tenía que votar también Esteban Echeverría Ezeiza. Y simplemente había que definir las condiciones de la votación. En este punto no pudimos avanzar con la lista número 1. Se negaron a que haya elecciones en Tucumán, en la provincia. Obstaculizaron la posibilidad de reubicar a 800 empadronados en Misiones, que la Junta Electoral, que responde al sector de Michel, los había mandado a votar a 300 kilómetros de distancia, con lo cual evidentemente fue una manera de hacer el fraude. Y con todos estos elementos llegamos hasta el día jueves a la noche, en el que lo que sucedió, lo que usted relataba, que dijeron, bueno, no va más, no discutimos más. Si ustedes no aceptan volver a votar igual que lo hicimos antes, directamente no hay elección. Ellos manejan la Junta Electoral, votar como lo hicimos antes, reproducir el fraude, volver a hacer fraude. Y está claro que Pablo Micheli no quiere que haya elecciones, porque bueno, se va a demostrar con los resultados que van a ser diametralmente opuestos a lo que fueron en la primera elección, que en Tucumán, en Misiones, en Mendoza hubo fraude, y que también lo hubo en otras mesas del país. Así que esta es la discusión. Lamentablemente, la posibilidad de que con este comité arbitral, que lo propusimos nosotros para que después no dijeran que había sido el Ministerio de Trabajo, el gobierno, etcétera, entonces ni siquiera este comité arbitral autónomo, que ellos, igual que nosotros, ambos nos comprometimos a respetar, ni siquiera esto se tiene en cuenta. Así que bueno, en este punto estamos trabados. Nosotros de todas formas vamos a convocar a la mesa para intentarle poner fecha a las elecciones para el 9 de diciembre y demostrar que bueno, que la CTA puede recuperar la democracia interna y puede devolverle a esta construcción esa credibilidad que supimos tener y que lamentablemente con este tipo de maniobras se fue perdiendo. En algún momento durante la dictadura la CGT se rompió en Brasil y eso pardo. Eran dos tendencias que después en plena democracia también nos dimos cuenta cómo eran los lineamientos. En aquel momento era Triaca y Ubaldini. Y digo, esto de dirigentes y dirigidos, ¿qué los diferencia usted de Micheli? ¿Cuál es el contraste entre usted y Micheli? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Digamos, lo que nos une y nos identifica en común es el pasado. No, estamos la hablando lucha, para adelante. Estamos hablando para adelante. Por eso, la lucha que tuvimos durante el menemismo, la resistencia y todo eso. Para adelante, lo que nos diferencia es la caracterización que hacemos de esta etapa histórica que vive en América Latina y que vive la Argentina. Ellos tienen una profunda vocación de construir desde la oposición con alianza, bueno, que la hemos visto lo que ha significado la alianza durante el conflicto de la 125, sosteniendo las posiciones de los sectores rurales, después cuando aparece la asignación universal por hijo, en lugar de tomarlo como una bandera y conquista de lucha de la propia CTA, porque en realidad fue sí, eso. Sí, claro, cuando salieron con todas las mesas claro, a la calle y casi claro, terminaron planteando que, sí, que era una mentira, que era un engaño para los sectores populares. Es decir, una posición, digamos, de oposición permanente que nosotros podemos sostener, qué sé yo, cuando reclamamos la personería gremial o cuando reclamamos cosas que faltan, pero ponernos a la recuperación del sistema jubilatorio, ponernos a la asignación por hijo o ponernos a la política de derechos humanos de este gobierno sería realmente estar escupiendo contra el viento. Creo que eso es básicamente lo que profundizó las diferencias. Ahí está. Bueno, don Hugo, muchas gracias. Nos ayudó a pensar en voz alta este conflicto que a veces parece que es solo un titular. Muchas gracias, Esquia. Hasta luego. Que tenga buen día.